Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo. Hola, soy Elena. Estamos aquí en los estudios de Radio Alhama en internet para comentar la actualidad de la comarca que vamos recogiendo en alhama.com. Eso es, y ahora nos toca hablar de una noticia que nos llega desde Jaena. Sí, una información que publica alhama.com. Exacto, y la crónica la firma nuestro compañero Jesús Pérez, desde allí, desde Jaena. El tema central son las fiestas patronales de Jaena, en honor a la Virgen del Rosario, que ya han concluido. Sí, se celebraron hace unos días, entre el 18 y el 24 de agosto. Así que vamos a comentar un poco cómo fueron. Pues sí, parece que Jaena ha cerrado ya sus fiestas patronales. Y por lo que cuenta la crónica, hubo un programa bastante amplio, ¿no? Sí, la verdad es que sí, con actividades culturales, religiosas y mucha fiesta, claro, durante toda esa semana. Se menciona que la feria como que se consolida, ¿no? Como un punto de encuentro importante para la gente del pueblo y los visitantes. Claro, eso de consolidarse sugiere que ya es una cita fija, esperada. Más que una simple fiesta, es, bueno, un momento clave para la comunidad. Actúa un poco como pegamento social, quizás. Yo creo que sí. Refuerza lazos, permite el reencuentro, es fundamental para la vida del pueblo. La crónica destaca el sábado. Dice que fue el día de mayor afluencia. Ajá. Y menciona un evento muy concreto, la paella popular. Ah, la paella, un clásico ya en muchas fiestas. Sí, y ojo al dato, repartieron unas 700 raciones. ¿700? Madre mía, eso es muchísima gente. Desde luego, demuestra una gran capacidad de organización y sobre todo una respuesta enorme por parte de los vecinos y visitantes. Y el precio era simbólico, ¿verdad? Sí, 2 euros. O sea que la idea no era ganar dinero, sino que todo el mundo pudiera participar. Claro, eso es lo importante en estos eventos. Fomentar la participación, el compartir. La comida compartida siempre une mucho. Totalmente. Es el acto de juntarse alrededor de la comida, aunque sea de pie y con un plato de plástico. Exacto. Ahí se mezcla todo el mundo. Es muy de pueblo, en el buen sentido. Pero el sábado no fue solo la paella. No, claro. También hubo carreras de cintas en coche. Ah, sí. Esas son. Bueno, son una adaptación moderna de las carreras a caballo de toda la vida, ¿no? Eso parece. Una prueba de habilidad, imagino. Intentar coger las cintas desde el coche en marcha. Sí, suele ser cosa de los jóvenes del pueblo. Es curioso cómo las tradiciones se adaptan así. Mantienen la esencia, pero cambian la forma. ¿Y luego por la noche? La verbena, claro. Que no falte la verbena. Indispensable, música, baile hasta tarde. Es el momento de la fiesta más pura, ¿no? Para todas las edades. Sí, es el cierre perfecto para un día intenso de fiesta. ¿Y hablando de comida? No solo hubo paella. Ah, no. ¿Qué más? Pues la crónica menciona también una gran sartenada de huevos fritos. Anda, ¿otra comida popular? Parece que el tema gastronómico fue potente. Sí, sí. Paella al mediodía, huevos fritos en otro momento. Refuerza esa idea de compartirlo sencillo, ¿sabes? No hace falta un banquete de lujo. Claro, unos simples huevos fritos compartidos pueden ser un gran momento de fiesta. Totalmente. Es convertir lo cotidiano en algo especial, por el hecho de hacerlo juntos. ¿Y para los más pequeños, hubo algo específico? Sí, mencionan la fiesta de la espuma. Ah, eso ya es un fijo en casi todas las fiestas de verano. Sí, se ha popularizado mucho. Es una actividad más, digamos, globalizada, ¿no? Pero funciona muy bien con los niños y jóvenes. Claro, hay que ofrecer cosas para todos los públicos. Exacto. Es una forma de combinar lo más tradicional con cosas más nuevas. Y aquí llega un detalle que me ha llamado la atención. El sorteo del burro cagón. Ah, sí, eso es muy típico de algunos pueblos. Organizado por los romeros de San Antonio, dice la crónica. ¿En qué consiste eso, más o menos? Pues, a ver, suele ser una rifa un poco peculiar. Se delimita un terreno en parcelas numeradas y se suelta un burro. Ajá. Y la parcela donde el burro, bueno, hace sus necesidades, pues esa es la ganadora. Curioso, desde luego, muy original. Sí, es de esas tradiciones muy locales, con mucha retranca a veces. Y que lo organicen los romeros de San Antonio le da ese toque de asociación local, de mantener vivas esas costumbres tan particulares. Le da un color muy auténtico a las fiestas, sin duda. Totalmente. Son esas pequeñas cosas las que hacen única cada fiesta de pueblo. Sin embargo, no todo fue diversión. La crónica también recoge un momento complicado. Sí, parece que hubo un incidente el viernes. ¿Qué pasó? Pues fue durante la carrera de cintas en moto. Otra adaptación moderna, por cierto. ¿Ya? Al parecer, hubo un atropello accidental. Una vecina resultó herida y tuvieron que suspender el evento. Vaya, qué mala suerte. Sí, un susto. Es importante que se cuente también esto, ¿no? Porque las fiestas son así, a veces pasan cosas inesperadas. Hombre, claro. ¿Y se sabe cómo está la persona? Crónica aclara enseguida que, afortunadamente, la joven evoluciona favorablemente. Ah, bueno. Que todo quedó en un susto al final. Menos mal. Qué alivio para todos, imagino. Sí, la verdad. Y dice mucho de la comunidad, ¿no? Que la preocupación por la persona esté por encima de la fiesta y la responsabilidad de suspender el acto, claro. Desde luego. Pone las cosas en perspectiva. Exacto. Bueno, y tras esa semana intensa, con sus luces y esa pequeña sombra, las fiestas llegaron a su fin el domingo. Sí, el domingo fue el día de la clausura. Y el acto central, imagino, fue religioso. Así es, la procesión en honor a la patrona, la Virgen del Rosario. Ese es el corazón de la fiesta patronal, al fin y al cabo. Claro, el origen de todo. Aunque haya muchas actividades lúdicas, la parte religiosa sigue siendo fundamental. Es un acto de fe, pero también cultural y social, que une a la gente. La procesión recorriendo las calles del pueblo es una imagen potente. Muy potente. Reafirma la identidad, la tradición. Y para cerrar del todo, el broche final. El castillo de fuegos artificiales. ¿Cómo no? El espectáculo de luz y sonido para despedir las fiestas. Sí, es la forma universal de decir se acabó la fiesta por este año. Deja esa sensación de final espectacular. Un buen cierre para una semana completa. Sin duda. Entonces, si intentamos sacar alguna conclusión de todo esto que nos cuenta Jesús Pérez, ¿qué papel juegan estas fiestas? Pues yo creo que hay varias cosas importantes. Primero, lo que decíamos al principio, son un elemento muy fuerte de cohesión social. La paella, la verbena, son momentos de encuentro clave. Sí, eso parece claro. Segundo, se ve una mezcla interesante de tradición y cosas nuevas. La procesión y el burro cagón junto a la fiesta de la espuma. La tradición está viva, se adapta. No se queda anclada en el pasado. Eso es. Tercero, la capacidad de la comunidad para gestionar un imprevisto como el accidente y priorizar a las personas. Y cuarto, pues la fuerza de esas señas de identidad tan locales como lo del burro, que las hacen únicas. O sea que no son solo unos días de fiesta y ya está. No, no. Son mucho más. Son como un espejo donde se refleja la vida del pueblo, sus tradiciones, cómo se relaciona la gente, cómo se organiza, cómo se divierte. Es como tomarle el pulso a la comunidad, ¿no? Exactamente. Analizar una fiesta así, con detalle, te dice mucho sobre un lugar. En cómo seguirán evolucionando estas fiestas, si mantendrán esa fuerza en el futuro. Esa es la gran pregunta siempre, ¿verdad? Viendo la participación que describe la crónica, parece que la necesidad de juntarse y celebrar sigue muy viva. Esperemos que sí. El reto es mantener la esencia y a la vez, bueno, seguir conectando con la gente joven y los nuevos tiempos. Un equilibrio interesante. Bueno, pues con esta reflexión cerramos este comentario sobre las fiestas a partir de la información de Jesús Pérez. Ha sido interesante repasar cómo celebra una comunidad como la Jallenera. Gracias por la atención a quienes nos escuchan. Nosotros seguimos trabajando ya en más noticias e información de todo ello bajo la atenta mirada de Juan Cabezas aquí en el control. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.